Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Bienvenidos amigos, amigas, a un nuevo directo de Mindalia Televisión, Mindalia.com. Hoy vamos a hablar de seres en el más allá, de seres que han desencarnado. Y vamos a hablarlo con una especialista y una persona con dilatada experiencia a quien vamos ya a saludar. Ella es una persona que ya habéis podido ver en Mindalia y también que en este momento está ya con nosotros. Bienvenida, Sol Blanco Soler, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantada de estar con vosotros. Muchísimas gracias. Pues hemos titulado nuestra conversación que vamos a tener a continuación, Sol, ¿por qué los espíritus se quedan entre nosotros? Y esa sería mi primera pregunta, ¿por qué los espíritus se quedan entre nosotros en una esfera de alguna manera cercana a la vibración terrestre, Sol? Bueno, pues eso es lo que te iba a puntualizar, es decir, no se quedan entre nosotros, sino que en vez de pasar directamente al más allá, se quedan en una zona intermedia entre nuestra realidad y el más allá, que nosotros llamamos interfase. En esa interfase hay algunas personas ya fallecidas que se quedan en ella, pero voluntariamente. Nunca hay ni una mala intención, ni que sean malignos, ni esas supercherías. Son gente que por propia voluntad no pasan del todo al más allá, porque creen, unas veces, imagínate, por celos, para ver un poco lo que hacen los suyos cuando él ya no está. Otras veces porque consideran que la casa que han dejado sigue siendo su casa. Y entonces tienen tal apego a sus cosas y a lo material que han vivido que se quedan aquí cerca, pues para, según ellos, disfrutar todavía de estas cosas terrenales. Pero yo te diría que lo que hacen es que se construyen una especie de realidad virtual, porque ya cuando, vamos a ver, nosotros hemos tenido este tipo de personajes con 50 años de su fallecimiento, que siguen estando en la casa, que ya no es su casa, que a lo mejor ya se ha vendido y están habitándolo otras personas, pero ellos siguen considerando que es su casa. Entonces hay otras personas que no pasan al otro lado por miedo al castigo, porque han cometido asesinatos o acciones muy violentas, pero en general, como te digo, te quedas voluntariamente en esa interfase, es siempre reversible, porque cuando quieren irse se pueden ir, y lo que pasa es que hay veces que las personas vivas tienen cierta sensibilidad y son capaces de decodificar esa información que ellos están, digamos, representando por un cuerpo energético de diferente composición. Ellos entonces están viendo, digamos, que esta realidad, la realidad terrestre, ellos no pueden interactuar con la realidad terrestre, o sí, en fin, ¿en qué situación se quedan? Porque es una especie de, parece que es una especie de limbo, pero hay una realidad a su alrededor. ¿Cómo es el mundo en el que se encuentran? Bueno, verás, yo te diría que el mundo en el que se rodean muchas veces es como una recreación virtual. Nosotros hemos tenido personajes que dicen que estaban en su mismo despacho trabajando porque tenían mucho que hacer. O un médico que seguía asistiendo al centro de salud porque había muerto de un accidente y que con 40 años ella tenía todavía mucho que hacer y mucho que ayudar. ¿Tú me entiendes? Es decir, que son gente que la vida pasa, que han pasado años, que muchas veces la decoración de ese escenario en que han vivido ha cambiado, pero sin embargo ellos siguen recreando esa realidad que ellos tienen. Yo te diría que es como una creación virtual, porque ellos te hablan de ciertas cosas que ya no existen, que han existido cuando ellos vivían, pero que ya no existen. Por lo tanto, yo creo que tienen una... Bueno, siempre se ha dicho que cuando llegamos al más allá tenemos una capacidad de creación con la mente. Por lo tanto, no es de extrañar tanto. Es decir, el espacio y tiempo están alterados. No es lo mismo que en el planeta Tierra. dado no, que acabas no. de decir que hay personas que llevan muchísimos años creyendo que es su casa y ya ha sido habitada por otras personas. Naturalmente, es que el espacio-tiempo, las reglas del espacio-tiempo no son las mismas cuando ya te mueres y vas a otra dimensión. Piensa que las leyes físicas cambian y entonces para ellos el tiempo, la medida del tiempo que nosotros tenemos, a lo mejor, como te digo, han pasado 40 años y para ellos ha pasado un soplo, ¿entiendes? Pero eso está perfectamente comprobado por las conversaciones que a veces tenemos nosotros con ellos, que el espacio y el tiempo no siguen las mismas reglas que nuestra dimensión. Ajá. Y hay diferentes clases de espíritus. Hay fantasmas y hay otro tipo de espíritus. ¿O cómo calificaríamos a eso que de vez en cuando se nos presenta o tenemos sensación de que está ahí? Verás, yo te diría que el fantasma es una entidad que es capaz de bajar su vibración para entrar dentro de nuestro campo visual. Piensa que cuando nosotros morimos se nos da un cuerpo de una composición energética que tiene una vibración más alta que la nuestra y por eso no entran dentro de nuestro campo visual, por eso no les podemos ver, ¿eh? Pero ellos, sin embargo, sí pueden vernos y pueden oírnos. Por eso yo, cuando hay personas que están pasando un duelo muy difícil, yo les digo que no tengan ningún problema de seguir hablando a sus seres queridos, porque esos seres queridos reciben el mensaje de amor igual que si estuvieran a lo nuestro. El fantasma, sin embargo, es una entidad que ya está fallecida, pero que tiene una capacidad de bajar esa composición vibracional que tiene para poder entrar en nuestro campo visual. Y siempre el fantasma se presenta, vamos a decirlo así, físicamente a nosotros, porque hay una evidencia. El fantasma nos conoce y nosotros conocemos al fantasma. Nunca se nos presentará el fantasma de un piso tercero, ¿sabes? O de otro bloque de viviendas. Es decir, siempre hay una relación que ha tenido con nosotros en vida el fantasma que se aparece a nosotros y que siempre hay una intencionalidad por su parte para transmitirnos algo, para ayudarnos algo, o sencillamente, fíjate, para decirte estoy bien, que eso es lo más frecuente, el porcentaje más grande de personas ya fallecidas que se presentan a sus seres queridos es para decirles no preocuparos, sigo vivo, estoy bien. Te agradecería que te echara un poquito hacia atrás, Sol, para que pudiera coger todo lo que es el cuerpo, ¿no? Sí, así está perfectamente y el sonido me llega muy bien. He ido pasando tu parte de tu currículum y ahora lo estoy pasando de nuevo para que toda aquella persona que no te conozca aún porque eres mundialmente conocida, pues sepa un poco más de tu figura y de todo lo que has hecho. ¿Cómo diferenciar entre una presencia espiritual benigna y una potencialmente peligrosa, Sol? Es que no hay entidades del más allá peligrosas. Eso es una superchería, es una falta de información y es una influencia muy grande de la literatura y de las películas. Pero nosotros llevamos 30 y tantos años comunicándonos con ese más allá y jamás hemos tenido ninguna experiencia negativa. Otra cosa es contactar con personas que ellas de por sí, digamos, son conflictivas. Imagínate un pederasta, un maltratador, un asesino, un asesinado. ¿Sabes? Es decir, son personas conflictivas ellas, pero que no tienen en absoluto ninguna intencionalidad de atacarnos o de hacernos un daño, porque eso, una vez que llegas al otro lado, te ves en la situación de darte cuenta de que todo eso es algo que has dejado aquí o que tienes que, digamos, que asumir cuando llegas allí. Nosotros, ya te digo, hemos tenido experiencias con personas que ellas eran conflictivas de por sí, pero por problemas personales, te sigo diciendo, pero no porque tuvieran ninguna mala intención con nosotros ni absolutamente de nada. Por eso yo siempre pongo en tela de juicio esas personas que te hablan de ataques espirituales, porque yo creo que ahí influye mucho el ¿cómo te diría yo? La preparación cultural que tú puedas tener, la influencia de cosas que te han dicho, te han contado gente que no tiene conocimientos e información adecuada, y luego mucha superchería. Es que eso funciona, ¿eh? Funciona en el mundo en el que vivimos. Pues la verdad que lo que nos estás contando rompe mitos en cuanto a la presencia de espirituales y todo lo que tiene que ver con muchas películas que se han puesto, se han hecho famosas y que de alguna manera nos presentan espíritus buenos y espíritus malos. Hay preguntas del público ya que quiero pasar, si te parece, Sol. Estamos hablando con Sol Blanco Soler en directo. ¿Por qué los espíritus se quedan entre nosotros? Es nuestra propuesta de la conversación y en torno a ella están girando temas como el que nos aproxima Giovanna Montoya. ¿Qué pasa con las personas que se suicidan? Te pregunta Giovanna. Pues mira, los suicidas tienen el mismo tratamiento que cualquier persona que se muere de una muerte, digámoslo, natural. Verás por qué. Porque el suicida, nosotros hemos hablado con algunos de ellos, y luego hay mucha literatura, vamos, adecuada, ¿no?, a este respecto. El suicida, cuando llega al otro lado, lo único que se da cuenta es el fracaso de su acción. No olvides que una persona que se suicida lo hace en una situación límite, en el que no ve salida nada más que el suicidio. Pero cuando llega al otro lado se da cuenta de que lo que ha hecho es tirar la toalla en el fondo. No te hablo de cobardía, pero sí de falta de valor para enfrentarse con los problemas que la vida tiene, pero que siempre tienen una mayor o menor solución. Yo te pongo el ejemplo de que hemos tenido gente que se ha suicidado por problemas económicos, por ejemplo, porque no veían salida. Pero es que lo que no se dan cuenta es que todas las deudas que ellos tenían al suicidarse han pasado a sus descendientes. Entonces, cuando llegan al otro lado se dan cuenta que su suicidio no ha servido absolutamente para nada, nada más que porque él ha creído que así, digamos, eludía esa responsabilidad, pero ha dejado el problema, la tristeza y la agonía a sus seres queridos por el acto que ha cometido. Entonces, yo decirte que el tratamiento que tienen en el otro lado es que, primero, como te digo, la persona que está en esos límites tiene siempre un estado alterado del raciocinio y de su perspectiva. Unas veces porque imagínate una enfermedad terminal y no son capaces de aguantar el dolor. Unas veces, por lo que te digo, por problemas de tipo económico graves. Otras veces, bueno, en cualquier caso son situaciones de desesperación. Pero que la gente y los familiares estén tranquilos, porque el hecho de que ese ser querido se haya suicidado no va a tener la condena eterna, por favor, ¿eh? Uh-huh. Sino que sencillamente va a comprobar que su acción no ha tenido ningún resultado favorable ni para él ni para los suyos. Sol, eres miembro de la Sociedad Española de Parapsicología y del grupo EPTA para la investigación de fenómenos paranormales. ¿Cuál ha sido, en toda tu dilatada experiencia, el caso más difícil que recuerdas, el más difícil de resolver para el grupo EPTA? ¿Y por qué? Bueno, hay casos que tenemos que ir 2 y 3 veces a donde nos llaman porque es difícil. Pues mira, uno de los últimos que hemos tenido era un judío del siglo XVI, siglo XV-XVI, que tenía un palacete en Granada y seguía allí. Entonces el palacio este se había convertido ya en una exposición y nos llamaron porque, claro, la gente que iba a visitar la exposición pues a veces le veía un poco, ¿sabes?, por el rabillo del ojo pasearse por allí por el edificio. Nos tocaron ir 3 viajes a Granada porque era una persona muy indómita, muy orgullosa, que él que pensaba que primero negaba que estaba muerto. Luego, cuando ya le convencimos de que estaba muerto, no quería irse porque pensaba que le iban a quitar su palacio. ¿Ves lo que te decía al principio? Era tal el ego que tenía, era tal el poder que él tenía en su momento, era tal la tiranía que él tenía con sus familiares, que todavía su mujer y parte del servicio doméstico estaba allí a su alrededor, porque le tenían miedo de que ellos se pudieran ir y que él se pudiera enfadar. Entonces, ya te digo, nos tocó pues 3 viajes a Granada, ya en el tercero, con la intervención de Aldo, que sabes que es el médium nuestro, ya nos pusimos serios, estuvimos ahí 3 horas tratando de convencerle con una violencia espantosa contra nosotros, porque decía que nosotros íbamos precisamente a quitarle el palacio, imagínate, hasta que en un momento dado de esta conversación, la mujer aprovechó para irse con todo el servicio y al dejarle solo, él se derrumbó emocionalmente. ¿Cómo te diría yo? Tiro, lo que te decía antes, tiró la toalla. Ante nuestras palabras de cariño, de ayuda, de todo, y terminó despidiéndose de mí diciéndome Sol Shalom. Creo que es una personal, ¿eh? Es una de las satisfacciones personales que he tenido más bonitas en mi vida, porque nos costó mucho esfuerzo, mucha psicología. Mira, en un congreso que hemos estado hace poco, una del público me dijo, bueno, Sol, pero por lo que cuentas, vosotros sois psicólogos de vivos y de muertos. Digo, pues naturalmente que sí. Unas veces, pues para la gente que nos llama tiene problemas emocionales grandes, ¿sabes? Y tienes que ayudarles psicológicamente. Y otras veces son los fallecidos con los que contactamos, que también tenemos que llevar un camino de psicología, de cariño y de tratar de comprender su situación para poderles ayudar. Te voy a poner una pregunta en pantalla y te la voy a comentar. No sé de dónde me llega. Os pido, por favor, que digáis desde el país de donde hacéis la pregunta para que podamos generar una sensación de comunidad global, que es lo que queremos. Marta dice, buenas tardes. Y esta es una pregunta que muchas personas, a lo mejor Marta es la que representa a esas personas que tienen en mente y que también forma parte de su vida. Dice Marta, quería consultar por mi padre, que falleció hace 1 año y medio y estuvimos en discusión cuando partió. Quisiera saber si ya me perdonó. Ahí es donde está el quid de la pregunta. Su nombre es Aristóbulus Ramírez y te da las gracias. Bueno, la pregunta tiene evidentemente que ver con Marta, pero también con mucha gente que no ha hecho esa pregunta, pero que sí se manifiesta en sus vidas. Cuando estamos del otro lado, ¿hay perdón? Es decir, ¿podemos estar tranquilos de que está todo bien? Mira, perdonamos todo y comprendemos todo. Piensa que cuando llegamos al otro lado tenemos toda la información, que muchas veces aquí hay comprensión y hay roces porque no tienes suficiente información hasta entre padres e hijos muchas veces. Entonces yo lo que le recomiendo a Marta es que hable con su padre, que si tiene algo que decirle, que se lo diga, que le diga que le quiere mucho, que él le ha perdonado todo, porque allí lo que rige es el cariño, el amor y la comprensión. No lo olvides, es decir, si tu padre y tú habéis tenido algún rifirrafe, como decimos aquí en España, tú háblale con cariño, que tu padre seguro, el perdón es de lo primero que aprendemos cuando llegamos al otro lado. Así que lo que pasa es que el duelo a veces, vamos a ver, no tenemos que agobiarles. Ellos, muchas veces hay comunicaciones que dicen, no lloréis tanto, que yo estoy bien, no me agobiéis. Porque claro, ellos se agobian si te ven a ti angustiado, excesivamente triste, que no superas el bache de su pérdida y no siempre ellos pueden decirte estoy bien, ¿eh? Pero que tengan la seguridad, Marta, de que tu padre está fenomenal, muchísimo mejor seguramente que como estaba en los últimos tiempos, y que hay que dejarles tranquilos, que si él quiere comunicarse contigo ya lo haría, y que si no, tú tienes en tu mano la capacidad de comunicarte con él hablándole, porque él te va a escuchar siempre. Además de hablarle, dile que le quieres mucho, que eso para él será el mejor de los regalos. Nos llega muchísima información del chat, que está en este momento también en paralelo generando todo lo que tiene que ver aportaciones de las personas que te están viendo, que son muchísimas las que te están viendo en todas partes del mundo. Y también una pregunta típica, una pregunta que es muy recurrente en cuanto a la que nos hace Ruth, o una aportación. Mis hijas rentaron un apartamento, dice Ruth Correa, en ese apartamento hay un fantasma y a veces no las deja vivir. Es muy recurrente esto de que alguien alquile una casa o se compre una casa y que allí habite un fantasma, como acababas de decir hace un ratito, y que ese fantasma crea que está en su casa cuando hay otras personas que ya viven en ella. Sí, pero vamos a ver, vamos a andar con los pies de plomo. Es decir, primero de todo, ¿qué notan para creer que tienen un fantasma en casa? Si no es así, ¿quién les ha dicho que tienen un fantasma en casa? Perdóname, pero no siempre, a veces consultamos con la gente adecuada, que para ellas lo más fácil es decir estas cosas sin hacer, digamos, una investigación razonable y seria. Ellas, si tienen miedo, ¿por qué tienen miedo? Primero yo tendría que saber por qué creen que tienen un fantasma. A ver, ¿qué es lo que notan? ¿Qué es lo que sienten? ¿Qué es lo que les pasa para creer que tienen un fantasma? Y si lo que tenían es una cosa pequeñita y han consultado con la persona inadecuada, a lo mejor esa persona les ha dicho que tiene un fantasma y eso es lo que ha recrudecido su miedo y su preocupación. Es decir, tendría que saber más detalles sobre ese tema para poderte opinar y a poderles aconsejar. Los fantasmas nunca hacen nada físico. Nunca. No pueden tirarnos de los pelos, hacernos las cosas que pasan en las películas. No, porque ellos ya no tienen un cuerpo físico y no pueden actuar en nuestro nivel de físico en el que nos movemos nosotros. Lo que sí pueden es que tú puedes notar su presencia, porque aunque ellos tengan una composición energética diferente, precisamente por esa diferenciación, a veces nosotros podemos notarles. Pero nunca miedo, por favor, nunca miedo. Porque incluso si es un fantasma que cree que todavía sigue siendo su casa, pues también hablarle y decirle, mira, oye, primero, no nos asustes, que nosotros no te queremos mucho y no nos importa nada que estés aquí en casa. Pero no nos dejas, déjanos dormir, si haces algún ruido no nos lo hagas, porque nosotros tenemos que seguir viviendo en esta casa. Te quiero decir que todo esto, todo este asesoramiento, toda esta calibración del fenómeno, tendría que tener yo más datos para poderte decir, pero en líneas generales yo te contesto. Entiendo. Ante todo, no tener miedo, ¿no? A cualquier manifestación que pueda haber. Segundo, tener mucho cuidado a quién consultas. Bien. La película Ghost, que es ampliamente conocida en todo el mundo, es una película que tuvo bastante éxito porque hubo asesores detrás que, bueno, de alguna manera recreaban con cierta con bastante acierto lo que era el mundo más allá. Y había escenas en las que el fantasma que enseñaba al protagonista, le enseñaba a interactuar golpeando una lata con el mundo físico. ¿Tú dices que no es posible interactuar con el mundo físico? ¿Te acuerdas que él lo que hacía era aprender a, ¿cómo te diría yo?, a proyectar su energía sobre un objeto físico? Pero yo te digo que eso, en el otro lado, es muy bonito, ¿eh?, el efecto de la película. A mí la película me encantó. Hay otro tema que es el final, el de las sombras negras que se llevan al malo. Todo eso es pura ficción, ¿eh?, pura recreación de ficción. Vamos a ver, hay gente que puede ser tener muchos problemas interiores, como te digo, pero no por eso son negros ni te van a tirar de los pelos. Ni hay tampoco espíritus malignos que vienen a por ti por ser malo. A ver, mira, yo creo que la película que se ajusta más a los cánones reales es El sexto sentido. No sé si tú lo recuerdas. Sí, sí, lo recuerdo perfectamente. Pues esa película, yo que la he visto varias veces, no tiene ninguna pega a lo que yo considero personaje del más allá y toda la trama. Por ejemplo, Los Otros también está bastante asesorada. Está muy bien llevada porque no comprendes el final hasta el final de la película. Ella se ha quedado en esa interfase con todo el servicio y con todo esto. Hay detalles que sí que nos damos cuenta cuando el marido viene a visitarla y no se refleja en los espejos. Estaba claro que el marido estaba muerto, ¿me entiendes? Es decir, que hay muchas claves que te da la película. La de Ghost es la historia preciosa de cómo él desde el más allá trata de protegerla a ella de la intervención malévola, digamos, del vivo, no lo olvides, del vivo, pero está muy edulcorada porque, por ejemplo, las escenas de Whoopi Goldberg, de la medium, con ella, en la que ella incorpora al novio muerto, ahí la película la transforma a ella y se ve la imagen de él abrazándola a ella. No, tenía que haber sido ella, la medium, la que actuara en nombre del novio, porque el novio ya no tiene cuerpo físico, no puede abrazarla como tal. Pero bueno, yo creo que por sensibilidad al espectador se puso la imagen de él en vez de ella actuando como el novio. En muchas películas, Sol, ahora recuerdo la película también Postergate, en que la medium decía, id hacia la luz, a los niños. ¿Por qué se insiste tanto en el proceso para ayudar a un espíritu en que cruce y vaya a la luz? ¿Qué es la luz y qué hay que cruzar? Yo te cuento. La película Poltergeist, la primera mitad, es fantástica. Spielberg lo borda, la cafetera, las sillas que se ponen unas encima de otras. Un poltergeist, tenemos que empezar por ahí. Un poltergeist es un conjunto de fenómenos que se producen en un espacio-tiempo, pero que están siempre causadas por una persona viva y en estado de estrés. Por lo tanto, la película de Poltergeist de Spielberg, la primera mitad, bueno, se puede ajustar, pero luego empieza a desbarrar la niña metiéndose en el televisor, ¿te acuerdas? Las cajas de los muertos de los indios que levantan el esto, la piscina y el pasillo de la casa, el cordón umbilical por donde la niña que se había metido por la televisión, parece ser que la televisión era como una conexión con el otro lado y entonces la baja por una especie de cordón umbilical grasiento. Todo eso es ciencia ficción, por favor. Eso no existe en la realidad, por mucho preciosa, espiritual e impactante que pueda ser el otro lado. Pero así no funciona el otro lado. Pero funcionan las películas. Mira, nosotros hemos salido en una película que se llamaba Fenómenas, que no sé si la habéis visto por ahí. Y bueno, pues es inspirada en nosotras, en Paloma Navarrete, Piedad Cabero y yo. Pero lo mismo, la primera mitad, pues bueno, pero luego la película desbarra, que si un inquisidor muerto nos quiere asesinar, entiéndeme lo que quiero decirte. Son películas comerciales y entonces lo que hacen es hacer un guión que sea comercial, utilizando ingredientes de la parapsicología e ingredientes reales del más allá, pero que luego lo adornan, lo exageran, lo malifican, porque siempre ha ido espíritus malignos por todas esas películas. Por eso te digo que el sexto sentido, que no hay ningún espíritu maligno ahí en la intervención de él con el niño, porque el niño lo que tiene es un miedo terrible a los muertos porque no sabe de gestionar la capacidad que tiene. ¿Entiendes? Sí, hay personas que están en el chat, tienes casi 600 personas que te están viendo en este momento en directo, y de muchas partes del mundo, y hay mucha preocupación por eso, por ver espíritus con el rabillo del ojo, presencias, en fin, se están contando casos en paralelo con lo que tú estás diciendo que motivan conversaciones. Una de ellas, que también te voy a reflejar en pantalla, desde Colombia, pregunta, Jimena Zeta, si las almas de los animales de compañía, nuestras mascotas, también se quedan con nosotros, o si es verdad que si los lloramos muchos no pueden descansar. Esto también es importante. Hay mucha gente con animales de compañía que están preocupados por cuando mueren, ¿dónde se quedan? ¿Dónde están? Yo les diría que si pueden buscar un libro que se llama Nos vemos en el cielo, que es de Miguel Pedrero, que es todo un libro dedicado a los fantasmas de mascotas, pero sí, parece ser, pero escúchame, no todos los animales, sino los animales que han recibido nuestro cariño y que nos han dado nuestro cariño, es decir, que de algún modo se han humanizado a nuestro lado, son los que parece ser que tienen un más allá. Hay distintas versiones en las comunicaciones que recibimos. Unas nos dicen que hay personas allí, ya fallecidas, que les gustaban los animales y que te cuidan a las mascotas hasta que tú llegas. Otras que no hace falta que tú, cuando tú llegues, bueno, yo espero que mi perro me esté esperando, por supuesto, porque era uno de los amores de mi vida que se me murió. Y tengo esa esperanza porque parece ser que también tienen un cielo, para entendernos. Tienen una supervivencia cuando se mueren y llegan al otro lado. Así que mucha, mucha, mucha ilusión y alegría por aquellas personas que han perdido una mascota, porque a lo mejor pueden tenerlas, se quedan algunos ratillos cerca nuestro. Pero bueno, eso es amor también, y hay que darles amor. También hay más cuestiones en este caso. La pregunta es si pueden los familiares recién fallecidos aparecer en un sueño, aparecernos en sueños y decirnos mensajes de que están bien, de que incluso pues puedan dar mensajes para otras, para terceras personas. ¿Es así? ¿Puede suceder? Pues, hay mucha casuística recogida a este respecto de si ellos pueden a través del sueño. Bueno, hay corrientes, digámoslo, esotéricas que creen que sí, que creen que en el sueño, como dejamos nuestro inconsciente libre, somos más facilones para que los del más allá, nuestros seres queridos, conecten con nosotros y a través del sueño nos den un mensaje. Pero no olvidemos que el sueño es la liberación del inconsciente y nuestro inconsciente dañado, afectado por la pérdida de un ser querido, podemos recrear ese contacto en nuestro inconsciente como una medicina calmante, ¿sabes? Pero hay gente que dice que sí. Yo personalmente vi a mi padre venir por un camino y sonriéndome, no me dio ningún mensaje. Cuando me desperté me dio mucha alegría, pero no puedo asegurarte si aquello fue mi inconsciente o fue verdaderamente mi padre que se comunicó conmigo. Hay también muchas personas que tienen este tipo de experiencia y, bueno, pues ese punto, que es el nick que nos refleja en esta comunicación, te dice y te pregunta si los espíritus, hay mucha preocupación sobre eso, pueden robarnos la energía. No. Primero porque ellos no necesitan la porquería de energía que tenemos nosotros en comparación con la que tienen ellos. Ellos, al tener una vibración más alta de composición energética, no necesitan para nada nuestra energía. Así que esa superchería de que lo tenemos en la chepa, que cuando vamos a un tanatorio no los traemos a casa, que vamos a ver, seamos sensatos. Esos son tradiciones orales que van pasando de culturas en culturas, y que hay que desecharlas porque no tienen nada que ver. Y si tenéis un poco de lógica con lo que yo os estoy diciendo, de que tenemos una composición energética mucho mejor que la que tenemos aquí en vida, ¿para qué íbamos a necesitar la energía de un vivo cuando nosotros tenemos una energía estupenda? ¿Sabes lo que quiero decirte? Por pura lógica, es absurdo. Uh-huh. Es una creencia, es una superchería. Pasando a otra pregunta que nos hacen, ¿qué hacer si cada tanto tiempo, o sea, que si nos damos cuenta que por el rabillo del ojo, como se suele decir, puede verse una sombra fugaz en su casa? Ya. Pregunta esta persona. Bueno, ¿qué hacer y cómo saber quién es o qué quiere? No, mi pregunta. No vas a saber nunca quién es. Primero, porque no sabemos por qué hay como una. Primero, si veis alguna sombra, no quiere decir que porque la veáis oscura, eso sea negativo, sino por lo que os estaba diciendo, porque la composición energética que se nos da al llegar a esa otra dimensión, cuando nos hacemos, digamos, presentes y nos paseamos por la casa, por alguna casa de este más acá, hay el contraste de las dos dimensiones y puede parecernos, porque nuestros ojos son muy pobres de. El campo visual nuestro es pequeñísimo, hay muchísimas cosas a la derecha y a la izquierda del espectro que no vemos, ¿eh? Lo mismo que en el oído, que no oímos. Pero eso no quiere decir que no exista todas esas energías. Y a lo mejor nosotros vemos algo como una cosa fugaz, oscura, ¿eh? Por el rabillo del ojo. Jamás pensad que eso es negativo, sencillamente que vosotros en ese momento estéis como más sensible. Y esa información la decodificáis. Mira, yo os pongo un ejemplo siempre. Cuando ahora mismo nos están rodeando, pero completamente, las ondas de radio y las ondas hercianas, que son las de la televisión. Sin embargo, no oímos la radio ni vemos la televisión. Sin embargo, hay montones de ondas de las dos clases que nos están rodeando. ¿Pero por qué no las vemos o las oímos? Porque necesitamos el decodificador de o el aparato de televisión o el transistor o un aparato de radio que decodifique esa información y esas energías, esas ondas de hercianas y de radio, las transforme en electricidad en el aparato para que nosotros podamos verlas. Pues del mismo modo que hay las ondas hercianas y las ondas de radio que nos rodean continuamente, puede haber mundo espiritual que nos rodee, pero eso no quiere decir que nosotros seamos capaces de verlo o de oírlo. Ahora, hay veces que estamos como más tontorrones, más sensibles, más todo, y ¡puf!, decodificamos. Esa es la gente que a lo mejor entra en un lugar y ve una escena que ha tenido lugar allí. Eso se llama la teoría de la impresión, de la impregnación. No es que sean los fantasmas lo que tú estás viendo, sino la reproducción de una escena que se ha quedado latente. La teoría de la impregnación es que dice que todas nuestras vivencias impregnamos nuestro medio ambiente. Cuando eso ha pasado, dejamos esa impronta como las ondas de radio y las ondas hercianas. Basta que una persona en un momento dado sea más sensible o tenga esa capacidad para que reproduzca lo que en ese lugar ocurrió. Pero eso no quiere decir que esos personajes que esa persona puede ver en un momento dado sean fantasmas. Es impregnación. No conectan contigo. Es como si tuvieras un trozo de película antigua. Estamos llegando a nuestros minutos finales en la conversación. ¿Por qué los espíritus se quedan entre nosotros? Entre otras muchas más cosas que está hablando Sol Blanco Soler. Sol, ¿qué ha sido lo más sorprendente que has aprendido durante todas tus investigaciones? Pues mira, lo que yo he estado durante años estudiando de parapsicología, que me decían los fenómenos que pueden ocurrir, pues que algunos los he vivido. Y entonces, cuando ves que en una casa donde vas empiezan a mover las cosas, empiezan a caerte ceniza del techo cuando no hay ningún agujero, cuando ves que se desenroscan las bombillas solas, te quiero decir que eso es un poltergeist, ¿eh? Bueno, pues te quedas muy sorprendida porque dices, caray, pues si esto yo ya lo he leído en algún sitio, ¿me entiendes? Y luego, mi refuerzo en la creencia de que hay un más allá, por todas las conversaciones que hemos mantenido el grupo EPTA con estos personajes que nos ha tocado conectar y que nos hemos dado cuenta que claro que hay un más allá, que claro que tenemos una supervivencia y que por supuesto no hay ni tizonazos del infierno, porque ya sabéis que no es un lugar, es un estado de ánimo, que el limbo ya no existe y que lo que tenemos es que reciclarnos un poco. Yo para aquellas personas, ¿no? Pensar a lo mejor que es una osadía por mi parte, pero os puede ayudar. Hay un libro de los míos que se llama Crónicas del Más Allá, que hay gente que lo compra ya en Amazon y esto, que os va a ayudar mucho a tener estas ideas más claras. Pero bueno, que yo recomiendo esto y perdonarme, pero pienso que en vez de estar horas y horas hablando, a lo mejor cogiendo ese libro que es pequeño, os podéis contestar a muchas preguntas. De todas maneras, una masa crítica, sea a través de la lectura, a través de lo audiovisual, siempre es buena porque cambia paradigmas en cuanto a la comprensión de la realidad y del universo y evidentemente de esta vida y de otras que estamos viviendo, yo personalmente creo que en simultáneo. ¿Hay algún mensaje o consejo que quisieras dar para transmitir a otras personas interesadas en el mundo espiritual, Sol? Pues yo te diría que es lo que ellos nos repiten una y otra vez, que cuando vamos a llegar allí, vamos a tener que responder de nuestras acciones aquí, no solamente de lo que hemos hecho, sino de las consecuencias de nuestros hechos en nuestros semejantes. Por lo tanto, hay una pregunta que no me la habéis hecho, que es la famosa reencarnación. Yo sí, te la iba a hacer ahora justamente, precisamente no, porque acaba de entrar ahora. Sí. Esa pregunta y también estaba dentro de esa posibilidad de hacerla. Eso parece, hay una persona que acaba de entrar, bueno, el chat está que hierve, dice, eso parece estar en contra de la teoría de la reencarnación. ¿Qué opina? ¿Por qué? Bueno, vamos a ver, los hindúes piensan que la reencarnación es automática, Es decir, que te mueres y te reencarnas en el momento. El hecho de que tú tengas una temporada, vamos, para entendernos, en el más allá y que luego puedas hacerte. Pero yo te digo que todas las comunicaciones que se están recibiendo, unos te dicen que no existe, otros que es optativa para la gente que a lo mejor viene con mucha carga, llega allí con mucha carga y lo que necesita es quemar etapas. Pero no cabe duda que exista o no exista la reencarnación, nuestro comportamiento aquí va a tener unas consecuencias. Si no hay reencarnación, porque la evolución va a ser más lenta y más dilatada en el otro lado. Y si hay reencarnación, porque nuestra reencarnación también tendrá unos tintes más o menos malos en función de lo que hemos hecho. Por lo tanto, mi consejo final, procurar hacer las cosas como se deben de hacer, que siempre tendremos más garantía de tener un más allá más agradable. Pues muchísimas gracias, el tiempo no da para más, este tiempo que nos toca vivir en esta dimensión, y te agradecemos muchísimo, Sol, que hayas estado con casi 800 personas que estaban viendo en este momento tu información, muy interesadas por lo que estabas diciendo y también con mucha conversación entre ellos. Espero emplazarte y deseo que sea así en cuanto tú puedas para una nueva conversación en directo aquí en Mindalia Televisión. Pues cuando queráis, lo que siento es no tener tiempo para contestar a tantísima gente. De todas maneras, yo tengo el correo de la página web de nuestra, que es www.grupoepta.com. Ahí hay un correo para pedir a lo mejor a veces consejo o eso. Soy yo la que lo contesto. Así que, bueno, también tenéis ahí una posibilidad. Pues muchísimas gracias. Ya sabéis que podéis comunicaros directamente con el Grupo EPTA a través de Sol. Y nosotros volvemos dentro de un ratito con más información en directo aquí en Mindalia Televisión, Mindalia.com. Gracias por vuestra compañía y por todas vuestras aportaciones en esta conversación que hemos tenido del más allá. Gracias a todos.